ante ti con mi canción y pongo ante tu altar mi corazón. Enséñame a no fallarte, mi rey. Nuevamente hoy mi alma se emociona igual que ayer. Llevo los recuerdos de aquel tiempo cuando mi corazón temblaba sin cesar. Cada palpitar tú estabas. Las gruesas lágrimas que brotan son como un manantial. Ellas reflejan el gran gozo de aquel primer amor. Y aquí en mis pechos se amontona de forma natural todo ese amor que tú me has brindado. Tan grande es como tu misericordia. Y aunque pasé mucho tiempo, muchos años, mi canto siempre será para tu gloria. Siempre será para tu gloria.